Los invito a buscar Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. No es que ya lo haya conseguido todo, o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es palabra de Dios. Muy bien, es un placer estar acá. Hace poquito estuvo Leo Zona, a quien ustedes lo conocen bien, en Temperley, y arrancó diciendo algo que me encantó, que fue, les mandan saludos sus hermanos de la Iglesia de Belgrano, y lo sentí muy apostólico, lo sentí muy del Nuevo Testamento, como arrancan las cartas, les mandan saludos a sus hermanos. Así que me encargué esta semana de a los que veía, les decía, che, miren que voy a predicar en Belgrano. Ah, mandale saludos, me decían. Así, sin mentirles, les puedo decir que sus hermanos de Temperley, de la iglesia de Temperley, les mandan saludos. Tengo miedo de hacerme cagar con el agua, así que la ponemos ahí abajo. Antes de empezar el mensaje, los invito a tener un momento de oración. Siempre necesitamos que Dios sea el que nos hable, siempre necesitamos que sea su palabra y no la del que habla, la que toque nuestras vidas. Y hoy especialmente, porque el mensaje es súper simple, así que no va a haber acá una vuelta de tuerca muy ingeniosa que nos abra la cabeza probablemente, sino que espero que sea palabra que venga con poder del Espíritu Santo para que transforme áreas de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Oramos? Dios y Padre, te amamos y te agradecemos porque vos hiciste toda la obra. Vos sos el que te acercaste a nosotros, vos sos el que nos elegiste, vos sos el que pagaste el precio de recuperar nuestra relación. Te pedimos que nos des herramientas, nos des sabiduría, nos des la gracia de aprender a caminar en tus pasos para ser transformados día a día hasta la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que te pido que ahora calles todo aquello que yo pueda decir independientemente de tu parte y que lo que compartamos al abrir tu palabra hoy venga de tu parte. Te alabamos y te bendecimos y te entregamos este rato y toda nuestra vida. Amén. Muy bien. No sé si todos estaban presentes porque nosotros estábamos medio adelante aprovechando el viento del ventilador. Nos ubicamos estratégicamente con Juli, mi esposa, que está ahí al medio. Así que no sé quiénes estuvieron llegando después, más atrás. Pero tuvimos una lectura bíblica muy bien hecha y con el énfasis que me hubiese gustado que tuviera. Tal es así que nuestra hermana de allá, que yo no sé su nombre, retomó a Liliana. Liliana tuvo la lectura, si no me equivoco. Y nuestra hermana allá al fondo retomó, que no sé tu nombre, ¿Alejandra? Bueno, Alejandra retomó el versículo que para mí fue un parteaguas. Yo sé, no sé si saben ustedes, pero entre otra de las cosas ocultas que tiene Julio, tiene 3 o 4 archivitos grabados en los cuales él está grabado leyendo algunos libros de la Biblia. Y cuando me contó que los tenía, le mangué, no me los quería dar, hasta que me los dio, me los grabé y cada tanto iba en el auto escuchando un libro de la Biblia que me hacía bien en lugar de escuchar algún otro programa. Y escuchando este pasaje de Filipenses, me hizo ruido algo que no tenía tan frecuentemente en cuenta. Me parece, no los conozco a muchos de ustedes, bueno, de hecho ustedes, muchos no me conocen a mí, mi nombre es Lucas, Juli es mi esposa y nos congregamos en la Iglesia Presbiteriana de Temperley. Soy hincha fanático de River, estoy feliz por el resultado del Sin comentarios, la verdad que sí. No quiero decir ningún comentario acerca de cómo dejamos a Boca fuera en la Copa, de eso no quiero decir ningún comentario. Muy bien. Estoy contento con cómo nos fue el viernes, aunque nos hubiera gustado tener algún gol más, ¿no? Pero hay algunos de mis intereses, seguramente después nos podremos conocer más a medida que pase el tiempo. No los conozco a ustedes, pero asumo que muchos de ustedes hace tiempo que recorren los pasillos del mundo evangélico, y con este pasaje nos lo encontramos mucho, ¿no? Esta idea de no creo que ya lo alcance todo, sino pongo la meta hacia adelante, fijo mis ojos en Jesús y me esfuerzo y voy. Y es una idea que retoma un par de veces el apóstol Pablo en sus cartas. Me encantó, y es la primera vez que lo escucho con un oído diferente, el modo en que termina esta frase. Vamos a volver a leer los versículos 15 y 16. Así que, escuchen los perfectos, o sea, presten atención. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es en todo caso, ese pequeño versículo a mí me llegó de manera especial y se los quería compartir. La iglesia de Temperley también está compuesta por un montón de gente que tiene un montón de tiempo en el mundo evangélico. Y a veces cuando reflexiono sobre ella veo que quizá mucho de esto que sabemos no lo ponemos en práctica. No es un problema de la iglesia, es un problema de toda la humanidad, o es una inquietud de toda la humanidad buscar certezas, buscar conocimientos verdaderos, y estamos en esa ansia de siempre conocer algo nuevo que nos dé cierta firmeza. Dijo Arquímedes, uno de los famosos filósofos e ingenieros y matemáticos de la antigüedad, de la época clásica, dame un punto fijo y moveré el mundo, como si pudiera ser palanca. Dame algo de lo cual no dependa ninguna otra cosa y yo desde ahí puedo operar y hacer lo que quiera. Dijo también Descartes, cuando estaba el filósofo francés, padre de la modernidad, dice, voy a cuestionar todo hasta que llegue algún conocimiento irrefutable y a partir de ese conocimiento puedo armar todo lo demás. De hecho, eso está presente hasta en el inicio de la historia para nosotros como creyentes cuando leemos Génesis 3. El problema es, se desata al desobedecer a Dios en querer comer qué fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Algún conocimiento que le pudiera dar a Adán y a Eva independencia de Dios, no depender de Dios para. Y es irónico que nos pase esto, que a veces tenemos una sed de seguir conociendo, cuando la fe es el terreno, es el escenario de los que se mueven sin conocer todas las cartas. Lo vemos a través de toda la Biblia, pero queda muy clarito en la numeración que hace en Hebreos 11, ¿no? Abraham, que sin saber a dónde iba, levanta la carpa y se pone a caminar y se pone en camino. Y así sucesivamente, podemos pensar en cada uno de los personajes de la Biblia. La fe es el terreno de aquellos que, sin saber todas las respuestas, se ponen a caminar y se ponen en movimiento. Y mi reflexión es la siguiente, que nos acercamos todos los domingos o todas las reuniones esperando que haya algo nuevo que entonces sí nos cambie la manera de ver las cosas. Algunos que nos interesa estudiar teología, tratamos de profundizar en libros, en el contenido bíblico, etcétera, o nos capacitamos, vamos al seminario, asistimos a conferencias, vamos a campamentos, que es extraordinario, es genial y está buenísimo que cada vez busquemos conocer más de Dios. Pero que esta inquietud que surgió en el momento de oración en varios de ustedes, me llamó la atención que además de pedidos personales, muchos de ustedes reclamaban el obrar del Espíritu Santo para transformar el mundo o su comunidad o las personas que tienen alrededor. No depende de conocer cosas nuevas, sino, como decía Pablo, de lo que sabemos, pongámoslo en práctica. ¿Sí? Pablo no desalienta a que sigamos buscando cada vez más y conozcamos. De hecho, él dice, va a llegar algún momento en que ustedes van a estar igual de acuerdo conmigo, van a pensar todo lo mismo porque el Espíritu Santo se los va a dar. Pero mientras tanto, vamos a poner en práctica lo que ya sabemos. Hasta donde ya alcanzamos, lo que estamos de acuerdo, bueno, pongamos eso en práctica. El tema que me venía a mí tenía que ver con la relación entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Hay tantas cosas que no sabemos. Hay razones de debate en la iglesia, desde la predestinación, el libre albedrío. Nosotros como presbiterianos, y siendo la confesión de Westminster, tenemos algunas respuestas, tenemos algunas convicciones, pero hay un montón de debates acerca de nuevas tendencias, hay estrategias, hay muchas ideas. Y sin embargo, la posibilidad de transformar nuestra propia vida, la vida del que tenemos enfrente y de nuestra comunidad, a veces radica o siempre radica en cosas absolutamente simples, como orar con fe y con convicción, como meditar en la palabra y profundizar nuestra lectura bíblica y tratar de comprender lo que Dios a través del Espíritu Santo nos quiere decir, la valentía y el coraje y el denuedo, como decían los apóstoles del Nuevo Testamento, de compartir nuestra fe con otros. No hace falta grandes secretos para obrar en el reino, para ser agentes del reino. Mi esposa, que es mucho más atrevida que yo, mucho más lanzada, nos anotó en un programa de televisión que no sé si todavía me está tratando de convencer, ya nos llamaron para el casting, y todavía me está tratando de convencer de que participe, que es uno de premios que se llama El Escape Perfecto. No sé si algunos de ustedes lo habrán visto, pero el juego consiste en dos integrantes. Uno que responde preguntas y cuando ese integrante responde de manera correcta las preguntas, se abre una puerta y el otro integrante entra corriendo a ese escenario y trata de cumplir misiones y se va llevando premios. ¿Sí? En eso consiste el juego. Ella está muy convencida de que tenemos que ir, que vamos a ganar, que somos unos campeones natos. Y a mí la verdad me da vergüenza y no estoy del todo convencido. Ella todavía está tratando de convencerme. Pero cuando lo pensaba ayer a la noche, repasaba lo que les quería compartir a ustedes y se me vino esta imagen a la cabeza. Que a veces obramos en nuestra fe como si solo nos tocara responder las preguntas. Como si solo la parte que nos tocara es saber las respuestas correctas. Tenemos doctrina, la sana doctrina, como dicen algunos lados. Tenemos las respuestas correctas ante las preguntas. Sabemos cosas esenciales que son verdad y que son transformadoras de la vida, que son excelentes, no lo voy a poner en cuestionamiento. Pero si respondemos las preguntas solamente, no obtenemos nada, no transformamos nada, ni para nosotros ni para los demás. Es necesario, para que la fe sea fe auténtica y viva, es necesario que se manifieste en acciones concretas. No quiere decir, obviamente, esto me interesa aclararlo, no quiere decir que nosotros obtengamos nada por las obras que hacemos, ¿está claro? La fe y la salvación y la gracia de Dios son por su misericordia y su amor y no hay nada que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Él. Pero cuando la vida de Dios, la vida del Eterno, como dice el apóstol Juan, es auténtica en nosotros, eso repercute en transformaciones, eso repercute en actos concretos, que tienen que ver con la oración, tienen que ver con compartir con el que le hace falta, tiene que ver con aquel que es patrón, tratar con justicia y misericordia y gracia a sus empleados, tiene que ver con que el empleado se maneje de manera justa y honrada, tiene que ver con una forma de vida práctica, que quizá no es un gran secreto, algo muy novedoso. Pero a través de esas acciones concretas y simples, Dios nos va transformando. Los invito a leer un pasaje corto más en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos del 3 en adelante. Muy bien. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De vuelta, y esto también es palabra de Dios, de vuelta el énfasis, en este caso del apóstol Pedro, es el de no quedarnos en el nivel de la teoría. Dice, a su fe, agréguenle virtud. Y a su virtud también entendimiento. Y después hace una secuencia de dimensiones que no las vamos a profundizar mucho, pero que si prestamos un poquito de atención, hablan de una fe que se expresa en todas las dimensiones. Hablan de un dominio propio, que tiene que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Habla de una devoción a Dios, que tiene que ver en nuestra relación con Dios el Padre. Habla de el afecto fraternal, que tiene que ver con la relación con aquellos más cercanos a nosotros, con nuestros hermanos, y habla del amor como cumplimiento de esa fe, que implica, el amor es amar a todos, al próximo, como decía nuestra hermana hace un ratito, creo que es Beatriz, ¿no? Como decía Beatriz hace un ratito. Me parece fundamental recuperar esta dimensión. Me entristece, es bueno no conocer tanta gente de la congregación porque nadie se puede sentir tocado que le estoy apuntando ni nada, me entristece ver cantidades y cantidades de asientos en las iglesias ocupados por personas que hace mucho escuchan la palabra de Dios, pero que su vida poco manifiesta esta fe que es auténtica vida y que se pone en la práctica en una oración, en la lectura de la palabra, en predicar, en comprometerse con la necesidad del otro, en trabajar por la unidad de la iglesia, en actos concretos que probablemente cada uno de nosotros le da un énfasis diferente, pero que seguro todos nosotros tenemos en claro por lo menos uno, dos, tres de estos aspectos que los conocemos, fuera de toda duda. Probablemente si les preguntara a alguno de ustedes, o preguntara a quién se anima a decir que la oración es algo importante y que Dios a través de la oración responde cosas y que Dios todavía es un Dios poderoso y que puede obrar a través de la oración de su iglesia, bueno, probablemente muchos levantáramos la mano. Y aún así, posiblemente varios de nosotros no vivimos una vida de oración a tiempo y destiempo y una de convicción que va transformando nuestra propia vida, la de los que nos rodean y la circunstancia en la que estamos. Y así con otros aspectos básicos de la fe. Justamente de eso la va este mensaje, que es que no hace falta que les diga las cosas que Dios nos está llamando a hacer, porque son cosas puntuales, precisas y que las conocemos aquellos que venimos a la escuela dominical desde que somos chiquitos. Y aquellos que recién nos integramos a la iglesia ya nos enteramos que eso es parte de la vida del reino. Para ir cerrando, les cuento, cuando yo estaba orando para preguntarle a Dios qué esperaba que compartiera con ustedes, justo ese día, estábamos de vacaciones, y tuve una conversación con un matrimonio bastante más grande que nosotros, pero muy querido, que vendrían a ser como unos tíos. Y surgieron dos anécdotas, dos experiencias que me rebotaron con este versículo que les decía de Pablo inicialmente. Dos anécdotas, una del ejemplo del bien y otra del ejemplo del mal. O sea, de lo bien hecho y lo mal hecho. El del mal hecho soy yo, para no crean que me la creo, que estoy predicando desde un lugar diferente al de ustedes. Vamos por la buena primera. Silvia, que es como una tía nuestra, es íntima amiga de los papás de Juliana, estábamos hablando y contaba cómo una vez, yendo por la calle con su hija, ella vive en Adrogué, iba por el centro de Adrogué y se encuentra con una señora y la ve mal y siente que Dios le dice en ese momento que necesita orar por ella. Entonces empiezan a hablar un poquito y le dicen, mira, va a parecer una ridiculez, pero yo lo que te tengo que decir es que Dios me dice que yo tengo que orar por vos. Y la señora, que no era creyente ni mucho menos, le dice, la verdad que sí, me haría mucho bien. Oran juntos y esta señora se va y se separan, ¿no? A los meses, esta señora llama a Silvia y le dice, yo te quiero agradecer mucho, empezó a congregarse en una iglesia, etcétera, yo quiero agradecerte porque ese día que nos encontramos, yo iba a las vías del tren, me iba a tirar porque yo sentía que mi vida no tenía sentido y sentía que no sabía a dónde tenía que ir. Y gracias a esa oración obtuve mucha paz y bueno, hoy estoy en otro lugar, hoy cambié mi vida, le entregué mi vida al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. El caso bueno. Caso malo el mío. Hace algunos años, hace unos 4 o 5 años creo que fue, un chico que yo vagamente conocía, Adrián Bóveda, contrajo cáncer. Era un chico joven, tendría 23, 24 años, y yo lo conocía apenitas del club, de jugar al rugby en camadas diferentes, pero lo conocía, simplemente sabía quién era, lo había visto. Y me enteré de su enfermedad. Y sentí que Dios me decía, anda a visitarlo a Adrián. Probablemente si tuviera que especificar más, la sensación que yo tenía era, anda y orá por Adrián. E insistentemente, yo no lo hice, yo tenía miedo, no sabía qué podía pasar, no sabía cómo podía responder la familia, porque ni lo conocía. Iba a entrar a una pieza, a un hospital de un enfermo de cáncer a decirle, hola, ¿puedo orar con vos? Y qué sé yo cómo iba a responder la familia en un trance tan difícil, inesperado. Tenía miedo honestamente de orar por sanidad y que no se sanara, y qué iba a pasar en eso. Había tantas cosas que no sabía, y a partir de esas cosas que no sabía y de mi temor, nunca lo fui a visitar. Algunos meses después, Adrián falleció de cáncer. Fue un impacto para... Yo finalmente terminé trabajando en el colegio en el que trabajaba él y me enteré que fue un impacto muy fuerte para todos los que estaban ahí. Fue un impacto durísimo para sus papás, que ahora conozco. No quiero ser extremadamente melodramático, no quiero ser sensacionalista. No sé qué hubiera pasado en ninguno de los dos casos. No sé si esta señora que iba hacia las vías del tren finalmente se arrepentía y encontraba a Dios en otro lado. Y no sé si esto hubiese cambiado en algo la situación de Adrián, de su salud o de su salud espiritual. La verdad es que no lo sé. Hay tantas cosas que no sabemos. Lo único que sí sé es que Dios a Silvia y Dios a mí nos dijo que teníamos que hacer algo. Y que uno obró de acuerdo a la voluntad de Dios y otro no. De los resultados, la verdad que no puedo hablar, porque solo Dios sabe cuáles son sus planes y qué tenía predispuesto. Pero lo que sí sé es que aún al día de hoy me duele y me arrepiento de no haber hecho lo que tendría que haber hecho en ese momento. De en ese día no haberme la jugado por lo que sí sabía. Había tantas cosas que no sabía, pero había una cosa que sabía. Que Dios me estaba llamando a visitar a esta persona. Infinidad de cosas que no sabemos. Hacemos debates teológicos para tratar a veces de encerrar a Dios en nuestra propia cajita y Dios obra de esta manera, de esta manera, de esta manera, sus decretos divinos son de esta manera, de esta, o lo contrario. O la libertad del hombre, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. O leemos nuevos libros esperando que el nuevo libro ese sí nos impacte. O decimos, si yo voy a tal iglesia que predica tal pastor que es un capo, ahí sí, Dios me va a decir lo que yo tengo que saber para... En realidad, lo que vemos desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy es que Dios se maneja a través de cosas muy simples, sobrenaturales, cósmicas, trascendentales, pero que están al alcance de nosotros desde el primer momento que nos ponemos en sus manos. Alcanza con pedirle a Él que tome control de nuestras vidas, alcanza con disponernos a buscarlo en oración. Yo estoy insistiendo mucho con la oración porque se los comparto, porque yo mismo estoy batallando con mi inconstancia a la hora de orar. Cuando oro me di cuenta que es impresionante lo que Dios hace a través de la oración. Estoy absolutamente, con esto termino, estoy absolutamente convencido de que la forma en que Dios quiere transformar nuestras vidas, la vida de los que nos rodean y la vida de la comunidad donde estamos, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, en Belgrano, en Temperley, del presbiterio, no radica en ese nuevo secretito del libro, del predicador, de la vuelta de tuerca que... Depende de que hagamos a Dios el Señor en nuestras vidas y obedezcamos en las cosas simples. Me duele mucho, mucho, mucho estar cerca de gente a la que yo amo y que conozco de muchos años y sé del auténtico de su fe, que ya se la saben todas. Entonces que no le podemos explicar nada, no le puede decir. No, pero mirá que acá te estás olvidando de tal aspecto. No, ya lo saben. Y que sin embargo su vida espiritual es casi inexistente, pero simplemente porque no se pone en práctica lo simple y lo básico. Mi oración para ustedes, para mí, para la iglesia, para la comunidad de fe de la que soy parte en Temperley, es esta: que de lo que sabemos, no hace falta que sepamos mucho, pero de lo que sabemos, de lo que no tenemos ninguna duda que Dios espera de nosotros, lo pongamos en práctica. Que Dios nos dé el discernimiento para saber de qué se trata, la sabiduría, la fortaleza y la gracia de vivirlo, de ponerlo en práctica. Es eso solo, que, como decía el apóstol Pablo, eventualmente con el tiempo llegaremos a verdades mayores. Y como diría el apóstol Pedro, recién como leíamos, a medida que vayamos poniendo estas cosas en práctica, vamos a aumentar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren, después léanlo y dice así: ustedes pongan todo esto y a medida que agregamos a la fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, todo eso, vamos a ir conociéndolo más a Jesucristo. Pero mientras tanto, como dice Pablo, lo que sí sabemos, lo que ya alcanzamos, lo que al menos está fuera de toda duda, bueno, eso, vivámoslo. Oramos pidiéndole al Espíritu Santo que de verdad nos haga vivir esto. Señor, gracias porque desde siempre tu relación con tu pueblo no fue una de acertijos, de oráculos, de cosas secretas, sí quizá incomprensibles, porque el hecho de que un Dios eterno y perfecto y santo como vos se acercara a nosotros y pagara el precio por nosotros es increíble, pero que lo que se espera de nosotros es fácil. Se trata de acercarnos a vos y obedecer tus mandamientos más simples. Gracias por la transparencia del Evangelio. Gracias porque lo que vos esperás de nosotros, como dice acá el apóstol Pedro, lo podemos alcanzar porque vos, al elegirnos, nos diste todo lo que necesitamos para ponerlo en práctica. Te pido perdón en mi nombre y en el de cada uno de los hermanos que se quiera hacer eco de esto, por todas las veces en que te fallamos y en que lo básico, lo obvio, lo transparente, no lo vivimos. Te pido perdón por esa experiencia con Adrián y por cada una de las otras. Cada uno de nosotros sabe de qué se trata. Pero honestamente, te pido que a través de tu Espíritu Santo, de tu Consolador que nos acompaña, nos guíes a poner en práctica aquello que vos tenés preparado para nosotros. Que nuestra fe no sea una declaración de frases, sino sea la vida del Eterno en nosotros, en nuestras relaciones cotidianas, en nuestra vida íntima. Te alabamos y te bendecimos. Y creemos con fe que si tu pueblo te obedece y y pone en práctica aquello que vos ya preparaste de antemano. Vos sos un Dios poderoso, vivo y vigente, que estás ansioso de hacer cosas grandes en nosotros, en los que nos rodean y aún mucho más allá. Te alabamos hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.